sus cartas de amor. Solo quiero que me quiera, que me dé su calor. Amigos, no. La amaré, en silencio cada hora soñaré con su piel. Aunque ella nunca sepa, la amaré, aunque nunca sea mía, a su lado estaré. Yo cago.